Este programa colabora y se difunde en el magazine Por Momentos. Pues como quien no quiere la cosa, ya se ha pasado el mes de diciembre de 2018, la Navidad, el fin de año y por tanto el año nuevo, los Reyes Magos y la jodida cuesta de enero de este 2019. Y todo esto que te he contado así de rápido han sido ya 2 meses, o sea que ya le hemos robado uno de los 12 al 2019 y hoy ya es 1 de febrero, viernes, ¡qué barbaridad! Yo soy Fidel, Mouzo en Twitter con ceros en lugar de os y parezco bobo diciéndotelo a ti a la salida de tu casa. De todas formas, ya en tu limiar sabes que me encanta fijarme en las alfombrillas, en los limpiabarros, en los felpudos, cuando estoy de cháchara para marcharme y no puedo evitar fijarme en el tuyo, José María Cortés, o como te conocen también en Twitter, como Ethan Shade. Cuéntame, ¿es posible que reconozca en tu alfombra un chip como el del DNI electrónico o el de una tarjeta de crédito? Pues ya me gustaría que tuviera algún tipo de chip o algo para detectarme en cuanto llego y abrirme la puerta. Sabiendo además que gastas un podcast sobre la cosa de la tramitación electrónica con la administración, ciudadano electrónico, igual te veo un poco obsesionado con el tema, ¿no? No te creas, no fue tanto obsesión como una necesidad en un momento dado que me hizo falta. Me hizo falta y no quería tener que ir andando porque no vivía cerca de la oficina. Y digo, bueno, pues esto estamos en, no sé si era 2014 o... No, 2009 era, 2009. Y digo, creo que esto se puede hacer ya todo por internet. Y efectivamente había algunas cosillas que se podían hacer, pero verdaderamente no estaba preparado todavía el sistema para que cualquiera pudiera hacerlo. De todas maneras, es cierto que las leyes que creo que regulan el tema de la administración electrónica me parece que son del año 2015. Esta sociedad, supongo que como muchas europeas, aunque bueno, creo que en eso seguramente haya algún país por ahí que nos tenga mucho tiempo de ventaja, me imagino que la gente está muy acostumbrada a mover papeles, es decir, correr de ventanilla a ventanilla... ¿Por qué crees que debemos ir hacia eso, hacia la tramitación electrónica y no seguir haciendo las cosas como las estábamos haciendo hasta ahora? Qué buena pregunta, Fidel. Mira, ¿no te parece a ti, te respondo con otra pregunta, ¿no te parece a ti que ha cambiado el mundo suficiente como para que no tengamos que andar como Paco Martínez Soria con la cabra? Fíjate que estamos trabajando, en la pareja estamos trabajando los dos, los niños tienen actividades por la tarde. ¿Qué día vas a ir a una oficina que cierra, que abre de 8 a 2 o de 9 a 2? Eso sí es cierto, es cierto. Lo que pasa es que no me respondas como gallego, que el gallego aquí soy yo. Dime exactamente qué ventajas crees que puede tener una tramitación electrónica y sobre todo qué es como nosotros, como ciudadanos de a pie... porque después hablaremos de mi faceta, pero como un ciudadano de a pie, exactamente qué ventajas puede verle o convencerle, porque habría que ver exactamente si es una demanda de la sociedad el que todo tenga que tender a la tramitación electrónica. Sí, pienso que es una demanda, pero es una demanda, es como son estas necesidades que no sabes lo bien que te viene hasta que lo pruebas, porque hay gente que todavía no le importa y de hecho me lo dice, no, a mí no me importa ir a la oficina... Yo muevo mis papeles, yo hablo con la gente, me preparan los papeles, incluso me ayudan, tal. Vale, hay gente que no le importa, pero hay una grandísima mayoría que llegamos, yo tengo horario partido, como yo habrá muchísima gente, no tengo tiempo de ir por la mañana, me tendría que pedir horas, tengo que imprimir papel, me puedo equivocar, además tengo que coger cita, todo esto me retrasa, tengo que organizar horarios, tengo que pedir tiempo en el trabajo, tengo que desplazarme, perder energía, dinero, tiempo, y hay una manera de hacerlo electrónicamente que en principio no reviste demasiada dificultad, luego veremos que sí, pero que con ayuda se puede solventar y tengo ejemplos, ¿vale? Lo que pasa es que, ¿cómo convences a la gente que lleva todo el tiempo utilizando un martillo de que se puede comprar, yo qué sé, un taladro de percusión o un taladro percutor o contratar a un profesional o algo así? Se me ocurren muchas analogías en realidad, pero la mejor es la del desplazamiento, el dinero, el tiempo y, por supuesto, la comodidad. Hay cantidad de trámites que los he hecho cuando he llegado del trabajo y cuando he estado tranquilo o por la noche después de cenar. Que sí, es verdad que a nadie le apetece ponerse a hacer eso. Lo que te apetece es ponerte a ver una serie o hacer cualquier cosa con tu pareja o solo, alguna actividad, lo que sea, un ocio o tal. Y hay veces que, bueno, que no tienes otra. Lo mismo que te pones a organizar factura en algún día de la semana, tiene que ser. También hay trámites que hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Y además, y en esto estarás conmigo, estamos muchas veces obligados a cumplir con determinados pagos, con determinados plazos y demás. Se nos puede encontrar a través de internet, se nos puede encontrar a través de la cuenta bancaria. Hay cantidad de canales por los cuales nos llega el aviso de que tenemos que pagar porque empieza el periodo voluntario de tal y cual. Pero después, cuando queremos ventajas, ¿por qué el canal no es de doble sentido o no tan claramente de doble sentido? ¿Me entiendes? O sea, sí. Yo lo que quiero son las mismas ventajas. Y luego me entero de que hay una ley por ahí que dice que las tengo. Que las tengo y que las debo de tener y que me las tienen que dar. Sí. Y no, pero también he visto que no siempre se cumple y he actuado en consecuencia. A ver, el que me conoce sabe que yo trabajo en una biblioteca. Bueno, quizá en tu comunidad de vecinos no tanto. ¿Aquí se permite hablar en la puerta de casa con libertad? ¿Molestaremos a aquí no te va a escuchar nadie, no, Fidel. No. Aquí lo único que hay es viento, estorninos, olivos y gente que pasa corriendo como Mael TJ, gente así. Que solo sabe correr, solo sabe, como gamos, van corriendo por aquí. Realmente he querido sacar este tema porque te he escuchado en tu podcast alguna vez y me rodea siempre una idea por encima que me disgusta, más allá de la amistad que nos une, y escojo hablar este tema en tu lineal porque ya sabes que, como ahora ya me estoy marchando, si me enfado contigo, pues ya es más fácil salir cagando leches. Pero bueno, eso, que trabajo en una administración pública y es verdad que podíamos, eso, sacar este tema. Pero si yo fuese alguien en quien personalizar todo lo público, es decir, personal, la operativa, los recursos, todo lo que engloba la administración, ¿qué me tendría que reprochar a alguien como tú, que se está especializando a su manera en este tema, en los entresijos de la tramitación electrónica? Realmente no tendrías que hacer nada. Quiero decir, si estás ahí, se te presupone una vocación de servicio pública. Y a mí se me presupone una educación y el cumplimiento de mis derechos. Y ya está. Llego con educación, te pido mis cosas y espero que me atiendas. Y además no pido otra cosa. El problema es que a veces o los canales no funcionan o incluso me han llegado a no atender correctamente. En ambos casos hay, no te digo solución, pero sí que hay maneras de sugerir cambios, de también de quejarse, por supuesto, ¿vale? Pero sobre todo, si yo llego y quiero cumplir mis obligaciones y también quiero mis derechos, ¿qué menos? Que si yo tengo que desplazarme, me atiendan. Y que si lo hago con certificado electrónico, que se me presupone la asistencia física, es igual que si fuera o que si firmara físicamente, que me atiendan igual. Aquí el tema estaría en tanto que tú desearías sustituir la atención personal, porque hay veces que se puede complicar, a lo mejor tú vas y es verdad, no es siempre así, y yo soy de los que opina que no siempre hay tanto absentismo de gente como se supone, es verdad, siempre debería haber alguien atendiendo un servicio, para cuando más si tienes una cita previa pedida o cosas de esas. Pero digamos que tú notas o echas en falta, digamos, esa misma falta de atención a nivel personal como a nivel digital. Vale, a nivel personal no me cabe duda de que me atienden. Cuando yo he ido a una oficina, cuando he ido a cualquier sitio físicamente, me atienden porque me están viendo. Y también te pueden traspapelar un documento de la misma manera. Electrónicamente no hay mucha diferencia. Lo que pasa es que cuando no tienes a la persona delante, tiendes a deshumanizar un poco el proceso. Entonces, ahora, por ejemplo, yo estoy trabajando, una de las funciones que hago es atender a personas por teléfono con problemas informáticos la mayoría de veces, Hay gente que por el hecho de no verte se cree con derecho a hablarte de cierta manera. No soy de los que se dejan... Me puedo dejar al principio, pero no, lo siento, pero algo se van a llevar, seguro. Seguro. Y pido la misma, y doy la misma educación. Y creo que cualquier persona que pide asistencia de algún tipo porque tiene un problema con algo donde yo le debo y le puedo ayudar, se tiene que llevar la mejor parte de la asistencia. Lógico. En este caso no es una vocación de servicio público, pero es una vocación de servicio de querer atender lo mejor posible y como me gustaría que me atendieran a mí. Entonces, eso sí que de alguna manera yo presupongo que la persona que me va a atender espera de mí que sea educado, pero yo también lo espero. Totalmente. ¿De acuerdo? Mínimo que me atienda en condiciones, pero además que haga su trabajo. Te soy sincero, yo creo que de ese tipo de situaciones te lo puedes encontrar tanto en empresa pública como en privada, pero sobre todo en la pública tiene que especialmente ser sensible a ese tipo de situaciones. Es decir, la gente normalmente cuando va a un servicio público suele ser incluso hasta para cumplir ciertas obligaciones, no tanto para de necesidad de hacerte un favor, sino que tú vas a cumplir con la administración y si aún por encima no recibes el trato debido, pues claro, es normal cogerse globos importantes, lógicamente. Claro, claro, Fidel, fíjate, he estado en una oficina, sí, yo también he ido a oficinas, ¿no? Aunque ahora vaya poco, y muchas veces no es porque no quiera, es por tiempo, es por oportunidad, por eso te vuelcas hacia lo electrónico también, ¿no? Porque la inmediatez, la facilidad, la comodidad, una vez que lo tienes configurado, claro. Pero he llegado a ver una persona mayor y de verdad que estoy total y absolutamente de acuerdo con que si es algo público, tiene que tener de alguna manera pérdidas. Tiene que tener pérdidas porque hay gente que no llega al nivel que se exige o que no se debería exigir. Pero que si hay personas mayores que no entienden una máquina o que no tienen por qué entender tal cosa y llegan y preguntan y son vulnerables además a que les engañen, a que les digan algo, a que les pospongan, a que... Debe de estar para esas personas lo mismo que para mí. Y he llegado a ver conductas muy, muy negativas con una persona mayor de prácticamente quitársela de en medio en una oficina de Hacienda y decir, pero ¿dónde estamos? O sea, que yo, que soy más joven, vea esto mal, ya me parece muy fuerte. Y luego, electrónicamente, puede haber el mismo desdén. No te ven la cara, bueno, tú a ellos tampoco, ¿vale? Pero, por supuesto, no hay que perder nunca la compostura. Y ya he tenido roces con alguna persona que me ha atendido electrónicamente después de poner 3 o 4 quejas seguidas por falta de atención. Ya han llegado a mosquearse conmigo, que casi tengo ese correo como un trofeo. A ver, es verdad que te doy toda la razón. Lo que pasa es que yo muchas veces me pregunto si esas, digamos, esos defectos que le podemos ver a un trabajador público no los vemos tan bien en una empresa privada, pero por las razones que sea, pues justificamos al de la empresa privada, pues porque puede estar mal pagado, pues porque puede tener... No, por supuesto que no. De hecho, es exactamente igual. Es exactamente igual y de hecho más flagrante en el de la empresa privada. Porque date cuenta que la persona que trabaja en el ente público probablemente tiene una cierta vocación, está atendiendo público a lo mejor todo el día, está en contacto con un montón de situaciones... Tiene que tener unas tragaderas muy grandes para aguantar eso. Yo no sé si sería capaz. Y me refiero al hecho de recibir público en el plan de ayudas, de Hacienda, de tal. ¿Vale? O simplemente arreglar algún tipo de papel que, verdad, que muchas veces llegas a una oficina y dices, pero ¿cómo se llama el procedimiento que quiero hacer? No, eso es una instancia de no sé qué. Eso es que te pierdes en el simple nombre del trámite, en el simple nombre, en el lenguaje. Ya te pierdes. Entonces te tienen que ayudar solamente ya con el lenguaje. Yo mismo he llegado a decir, ¿pero qué es lo que está pidiendo esta mujer? No, ese es el nombre común para la prestación de no sé qué. Y digo, anda leche. Pero y con mi mujer al lado, digo, pero es que podíamos pedir esto. Y no lo sabíamos. No hay una guía, no hay un nada. No, nadie te explica nada. Entonces, a raíz de eso, empiezas a buscar, estás interesado y tal, pero el funcionario fue quien me dijo, pues no, mira, esto lo puedes pedir, esto lo puedes... Claro, evidentemente hay personas y hay personas, claro. Todo el mundo no es igual, de la misma manera que tampoco todos los ciudadanos son iguales a la hora de pedir las cosas. Sí. Y había una mujer pidiendo a gritos algo porque le habría dicho su madre o su tía que tenía que pedirlo. Tú cuando vayas allí, ve y pídelo. Y hay gente que lo pide a voces, sí. Y tampoco es eso. Es verdad que estamos derivando a la atención, porque al final es verdad que a pesar de que tú estás hablando de tramitación electrónica, a estas alturas todavía, se intenta hacer o se está intentando implantar el que la gente haga sus trámites todos de una manera automática, digital, pero al final del cable va a haber una persona de momento tramitando. Claro. Lógicamente, si sigue evolucionando la tecnología como está evolucionando y todos los sistemas van ganando esa evolución que se le supone, llegará un momento en que seguramente, si todo se hace bien, hasta las máquinas directamente puedan rematar una gestión sin necesidad de una persona al otro lado. Estoy pensando, por ejemplo, en temas de contabilidad y tal, porque al final es fácil coger y tramitar un presupuesto. Me refiero a nivel de la administración. Tramitar, sí, pero eso que estás diciendo está muy bien. No es que te quiera interrumpir, pero es que has dicho una cosa que es clave. Es necesario que haya personas, te voy a decir por qué, o es necesario que haya algún tipo de decisión. No sé si esto se podrá suplantar en el día de mañana con decisiones de inteligencia artificial o algo, pero sí. De momento, que tú tengas una contabilidad y todos tus datos estén en la administración para poder cotejar y para poder solucionar algo, para poder rematar algo, tiene diversas barreras, como el hecho de que una administración o un organismo no puede pedir de manera transparente los datos tuyos a otro organismo de la misma administración. No sé si me explico. Tiene que haber un registro entre organismos de la administración o un registro entre administraciones, un permiso para poder adquirir datos tuyos para el mismo trámite. Es decir, si un trámite lleva 3 o 4 pliegos, ¿no? Uno de Hacienda, otro de identidad, otro de empadronamiento, otro de... Tú tienes que dar el consentimiento a que se busquen esos datos o proporcionarlos de otra manera. Cuando algo se gestione de manera automática, o bien esos permisos los has dado ya, o bien tiene que haber alguien que te pregunte, o bien tiene que haber algo por ahí. No sé si es el mejor ejemplo, pero, sí, pero bueno. Creo que los errores se suceden a día de hoy con decisiones humanas y creo que se pueden suceder también de manera automática. Creo que tiene que haber alguien que revise. ¿Alguien? A mí también me han llamado para decirme, oye, mira, hemos repasado esto y resulta que estaba mal, esto es de esta manera. Ah, pues mira, muchas gracias, está. Claro, sí. Alguien al volante, ¿no? Que controle que no se escape nada. De todas formas, es verdad que una de las cosas que mucha gente no sabe todavía, y eso el otro día lo comentábamos tú y yo de manera telefónica, es el tema de que realmente, si la gente se pone cabezona, hay cierta documentación a veces que pide la administración que, como teóricamente esté en su poder, y da igual de qué nivel estemos hablando, puede ser la administración local, autonómica o nacional, si quieres, estirándolo ya, porque por ejemplo, pues yo entiendo que Hacienda, aunque es verdad que hay delegaciones, al final Hacienda vincula todo el país. La gente igual no sabe que es que hoy en día no te pueden exigir esa documentación, no deberían tener que exigírtela porque la administración ya la posee. Determinados tipos de documentación, no estoy hablando en general, estoy hablando de determinados tipos de documentación. Pues por lo que dices tú, es verdad que tú tienes que dar una autorización expresa, a lo mejor para solicitar una ayuda de libros de texto, pero tienes que especificar que das tu permiso para que esa entidad que gestiona esa ayuda de libros de texto pueda consultar en Hacienda tus datos fiscales. Pero antes se pedía la declaración y tenías que ir con el papel fotocopiado y grapado para que la gente sí, te pudiera... Sí, a día de hoy, si marcas esa casilla o si decides aportar tú la documentación, te puedes encontrar que en 2019 lo que hay es un botón, por ejemplo, el trámite de la solicitud del título de familia numerosa. Hablo de Andalucía. En una página web sacada de los años 90... estéticamente hablando y funcionalmente peor. En un momento dado te piden datos de Hacienda y tú quieres aportar tu declaración y la de tu pareja y tienes solo un botón. Bueno, pues dices, lo uno todo en un PDF y lo envío. Pero claro, te dicen, no, máximo 3 megas. Ajá. Es que son 16 páginas y como le reduzca más la calidad, digo, yo por qué sé hacerlo, porque habrá mucha gente que no sabe. Pero hay maneras para reducir la calidad del PDF y, bueno, que ocupe menos, además bastante menos, pero igual no se ve, igual las letras no se ven. Bueno, ¿cómo adjunto yo esto? Es decir, he llegado hasta aquí que me ha costado sangre, porque de verdad que cuesta sangre llegar hasta ahí por diversas razones que ya contaré. Pero cuando por fin estás ahí, crees que ya has llegado a lo alto de la montaña, Sísifo. Y no es así. Estás en lo alto de la montaña y te queda el pico más alto. El pico más alto es quién ha sido el tonto. ¿Quién ha sido el político que ha decidido que esto no había que renovarlo desde el año 90? ¿Vale? Entonces te acuerdas de todo, Dios. De todas formas, es verdad que sobre también te iba a comentar sobre eso. ¿Tú cómo ves el tema tecnológico? Es decir, hoy en día está claro o es obvio que la tecnología ha evolucionado lo suficiente como para que estas cosas estén más que superadas. Pero ¿por qué crees que la administración todavía no tiene toda la, o no tiene toda la tecnología a su disposición, o no la está usando como debe? Bueno, a ver. Primero, es un organismo muy grande. Es decir, hay que tener en cuenta lo grande, lo vastísima que es. Es decir, hay el control de los datos de millones y millones de ciudadanos, de empresas, de entidades, de todo, ¿vale? De propiedades, hay cantidad de cosas. ¿Cómo modernizas todo eso? Es un pedazo de monstruo. Y aún así, con planificación, se ha conseguido que la administración central haya pegado un vuelco en poco tiempo brutal. De hecho, funciona bastante bien. Salvo, bueno, alguna excepción, pero funciona bastante bien. Y yo la uso en Mac, que ya es un hándicap, pero funciona muy bien. ¿Cuántos años han pasado desde que se planificó hasta que consiguieron darle esa vuelta? Pues no sé si pasaron 4 años. Yo creo que en 2016, creo que fue en abril, por ahí, de pronto un día dejé de entrar en una página total y absolutamente de las antiguas Geocities para pasar a una página que parecía que me había metido en los servidores de Google, ¿no? Con Material Design y todo esto, ¿no? De Android, con unas animaciones, una vista web adaptada a pantalla, a cualquier pantalla, funcionando correctamente, sin que me molesten ventanas emergentes y tal. Y me parecía fantástico. Digo, ¿y por qué el resto no funciona igual? Y ahí entramos en la autonomía. Ya hay un problema ahí, Fidel. Hay un problema que se llama que cada uno aplica su presupuesto como quiere, ¿vale? Entonces, hay una ley de administración electrónica que tiene unas ciertas peticiones o obligaciones para que todas las administraciones electrónicas se modernicen, y tiene una serie de normas que hay que cumplir, unos requisitos, pero pusieron un límite de tiempo y se ve que había gente que no se había enterado ni siquiera de que tenían que empezar. Me remito a el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía, las administraciones de la autonomía, cada una son de su padre y de su madre. Sí, sí. Tú puedes hacer una gestión con la Seguridad Social y funciona estupendamente desde cualquier parte de España para cualquier persona de cualquier autonomía, pero luego intenta pedir algo en la autonómica o luego intenta pedir algo en tu ayuntamiento. No sabes qué te va a hacer falta, qué sistema utilizar, si están más o menos modernizados, si funciona bien con DNI electrónico, si funciona bien con certificado, si admite sistema clave, si te va a hacer falta un Mac, o sea, si te va a hacer falta Windows sí o sí, como pasa en mi zona. Es duro, ¿eh? O sea, hay normas ahí que en teoría se tienen que haber cumplido ya, y como tú bien sabrás, se le ha dado un tiempo de más, se ha prolongado el tiempo porque no han llegado. Algunas ni han empezado, ya te digo. ¿Vale? Entonces, en ese plan hay cosas que están bastante bien hoy en día, incomparable a lo que había hace unos años, sobre todo en la central, que bueno, ya te soluciona una parte. Pero luego en lo que son pequeñas cosas, el tema de IBI, el tema de esa, ahí te tienes que enfrentar a cada sitio por separado, con diferentes sistemas. Eso es la muerte. Es la muerte, y a veces hace falta ayuda. Yo mismo este verano la he pasado bastante mal con eso. Es lo que estás diciendo, es que, y de hecho es que tendría que estar implantada desde octubre de este año que acabamos, 2018. Lo que pasa, sí, es que bueno, hicieron una prórroga y si no me equivoco, pues lo han retrasado justamente 2 años. Y yo creo, uh-huh, que igual es un error, porque basta que estés dando más plazos para que llegue el 2020 y haya alguno que espere hasta 2 meses antes para intentar adaptarse. Y a nivel estatal la cosa está bastante bien avanzada. Yo creo que a nivel autonómico no lo sé, pero desde luego que a nivel local es complicado, ¿eh? Es complicado. O sea, ojo. Y luego preguntas a gente que vive fuera. No sé si fue, bueno, nuestra compañera Michelle. Le pregunté cómo era en Alemania este tema. Y dijo, no, aquí es todo de ir andando. O sea, aquí trámite electrónico no... Digo, claro. ¿Cómo? Sí. Y luego, después de eso, me acordé de que... En cuestión del DNI electrónico, España fue de los pioneros, ¿sabes? Como cada vez que hay un cambio electrónico, España es como la primera. No sé por qué pagamos siempre el pato. Se gastaron no sé cuánto dinero en repartir lectores de tarjeta, que si el DNI tiene esta tecnología, que si tiene esta otra. Ahora, de hecho, está el 3.0 con NFC. Todavía no. Es que no he escuchado a nadie que me diga que ha utilizado su móvil Android con el DNI 3.0. Igual no saben que se puede utilizar. Ya. Es que no, o sea, que es que no, la idea no penetra en la población, o no penetra en la mayoría de la población. Hay gente, por supuesto, que lo usa, ¿vale? Hay gente que lo usa en su trabajo, como haces tú, y a lo mejor después en su casa no puede, ¿vale? Y gente que, bueno, que se ha puesto, ha investigado, o ha llamado a un técnico, no lo sé, y lo ha hecho. Pero es verdad que la cosa... ¿Y todo esto, tú a qué crees España, que puede ser? España, perdón, sí. España es puntera en este tipo de cosas, ¿eh? Sí. Si no digo que estamos hablando y es como diciendo que aquí no se ha hecho nada, y se ha hecho muchísimo. Lo que pasa es que igual no todo lo que debería, porque si la ley me parece que es del 2015, la ley de documento electrónico y de, bueno, de todo lo que regula la tramitación electrónica, teníamos que ya estar en octubre de 2018 todas las administraciones, que todo el mundo pudiera hacer todos los trámites a través de manera telemática, que suena ya hasta antiguo, si me apuras, de hablar de lo telemático. Sí. Digo yo, ¿no será también un poco culpa de todos, es decir, de todos los ciudadanos? Y esto volvemos un poquito a algo que hablamos hace un ratito. Porque no es un debate que esté en la sociedad. Quizás sí, a lo mejor en alguna empresa, gestorías administrativas, financieras, asesorías, pero al ciudadano medio yo creo que esto le importa un pito, ¿eh? No estoy de acuerdo. Yo creo que sí que le importa, pero el problema es que no estamos acostumbrados a quejarnos. Fidel, si tú vas a un sitio y te sirven mal una comida, cualquier cosa, a lo mejor aguantas un poco, pero al final te quejas. Y no lo sabes, pero no solamente te está solucionando un tema a ti, ¿de acuerdo? A la persona a la que le llamen la atención, si es que le llaman la atención a alguien, me imagino que lo hará bien o mejor a partir de entonces con todo el mundo, no solo contigo. Sí. ¿De acuerdo? Si hay alguien que ha cometido un fallo, lo normal es que se corrija. Si tú estás en una oficina o de una empresa que te tiene que servir algún tipo de servicio o lo que sea, y te quejas y pones una reclamación, pones cualquier cosa, es para mejora. No es simplemente para fastidiar a alguien, es para mejora. Y esa mejora repercute en el resto de clientes y con la administración, si cabe, es más necesario, porque es un asunto de todos. Y yo lo veo, no es que me agobie, ayudar, por favor, ¿vale? Ya me gustaría, ¿no? Principalmente muchas veces pido que la gente se queje para beneficiarme yo, pero es que yo ya me he quejado también. Claro. Entonces, habrá quien se beneficie de eso y ojalá que haya que quejarse cada vez menos. Pero si nos quejamos de lo que no funciona, evidentemente tiene que haber una mejora. Si nos quejamos oficialmente y en condiciones, no vale coger y soltar cuatro chillos por Twitter, sino que hagamos algo por canales oficiales, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, a ver, a lo que me refería yo muchas veces es que hay veces que tú tratas de transmitir la necesidad, por ejemplo, porque una de los requisitos mínimos, digo yo, para hacer una tramitación electrónica, para relacionarte con la administración a través de Internet, sería el tener un correo electrónico. Y hay amigo, aquí llegamos con un salto generacional igual, si quieres, igual. Yo creo que sí que es generacional. Pero yo injusto, totalmente injusto además. Ya, pero bueno, yo lo que me refiero es que va a haber mucha gente con más de 60 años, algunos, pero te diría que a lo mejor fácilmente, sin exagerarte, podría hablar de un 60 o un 70% de gente mayor de 60 años que no les digas nada de un correo electrónico porque no quieren saber nada, a pesar de que seguramente sí lo tengan incorporado a su teléfono móvil. Pero claro, que todavía no lo ven como una herramienta, como algo imprescindible para moverse en ese ámbito. Y muchísimo más sangrante. Saben mandarte un enlace por WhatsApp y saben buscar un vídeo en YouTube, pero no saben mandar un correo electrónico. Pero porque no hay ese interés, esa necesidad creada cuando es imprescindible, porque tú al final, si puedes llegar a un momento en el que hacer un trámite, y eso después supongo que me querrás hablar algo de eso, sea todo lo simplificado que sea, pero como no tengas un correo electrónico que dar para recibir la información, las contestaciones, las resoluciones, no vas a poder iniciar ni el trámite, supongo. Al final no es tan así, es decir, hay gente que se preocupa en la administración y ha dicho, bueno, y como yo te he dicho antes, es que no puede ser que porque una persona no sepa manejar un medio electrónico, no le vaya a llegar la información que tan vital es. Entonces alguien sí que se ha preocupado y ha dicho, bueno, pues tenemos sistemas de notificaciones, vamos a hacer que la gente, eso sí, el que no tiene un correo electrónico, pero seguramente sí tiene un móvil, la gran mayoría de la población tiene móvil, hay notificaciones que vienen por SMS, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que esa notificación por SMS... Si tú te has registrado en un sistema de notificaciones es para que te metas en la sede electrónica, en el buzón y tal. Si no, te va a llegar en papel. Igualmente, ¿de acuerdo? Y además te van a encontrar. Por mucho que tú no digas cuál es tu dirección, te van a encontrar. Si no, fíjate tú en lo que hace una multa de tráfico, que en principio no te llega, pero que la sanción de Hacienda sí te llega. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Además, te llega ya con el recargo. O sea, que sí que te encuentran. Claro que sí. Claro que vale, sí. Ahí no hay problema. De todas maneras, de lo que me has dicho antes, muchas veces ocurre que, eso sí que lo he visto, lo veo casi a diario, la gente que habla sin saber de, ah, eso, esa gente no te contesta, eso ya olvídate, eso no vale para nada. Eso no vale para nada. Lo del silencio administrativo ha hecho mucho daño. Ya. ¿Vale? Porque se sobreentiende que a la mínima que no te echan cuenta o a la mínima que hay un tiempo de espera, ya directamente no hacen nada. Y no es así. Hay unos plazos, hay unas condiciones. Yo estoy en contra del silencio administrativo. Yo necesitaría una respuesta porque de mí la necesitan siempre. De mí no vale el silencio administrativo. Claro. ¿De acuerdo? Para ser justo, si yo no respondo, al final pago. Y yo creo que la administración en eso, como se dio cuenta de que podía ser un agujero por el que a lo mejor se escapaba de ingresar ciertas cosas, hoy en día el silencio administrativo antes se tomaba como que si había silencio administrativo era favorable al demandante o al que tenga algo que gestionar contra, entre comillas, la administración. Pero normalmente ahora en las ayudas que se sacan en los tipos de convocatorias y tal, un silencio administrativo no siempre se considera ya algo beneficioso al que solicita o al que reclama. No, de hecho, silencio administrativo en algunos trámites es directamente pues, que no se considera que sea válido o que no procede. Pero nunca te enteras. De lo único que te acuerdas es de que mandaste algo y nunca recibiste respuesta. Y ya está. Luego, si miras, porque nadie se lo va a leer. Luego, si miras en los términos, te dice el silencio administrativo equivale a... ¿no? Y viene, claro, cuando empiezas a leer eso, dices que estamos muy desprotegidos, sí, en cierto modo. Por otro lado, sí, es verdad que te metes en cualquier página de la administración central y si bien no tienes un correo, a lo mejor tienes Twitter o a lo mejor miras en Facebook y tienen cuentas en todos lados. No sé si habrá a día de hoy en WhatsApp, porque WhatsApp, al fin de cuentas, se ha convertido en casi en una red social también. Pero no me extrañaría que con el tiempo pusieran también teléfonos de atención en WhatsApp. De todas maneras, ya en Twitter puedes hablar con el servicio técnico de alguna sede electrónica o el soporte de tal sitio y te contestan bien. ¿Y tú con el trato que has tenido con los trabajadores públicos, crees que están formados como debieran en la tramitación electrónica? Yo creo que me he encontrado con gente que me ha resuelto dudas y tal, me han llegado a contestar muy bien a las dudas, a algunos de ellos. Y hay gente también que me ha dicho, mira, esto creo que lo tienes que hacer de esta manera. Dice, pero una vez aquí yo ya me pierdo. Es decir, no sé cómo va este trámite electrónicamente, pero sí es verdad que sé que tienes que aportar tal cosa, que es lo que hace falta. Después ya el tema ese, a lo mejor lo único que sabe es que le tiene que llegar a ella. Y una vez que le llega, lo tiene que tramitar. Pero la manera en que le llega o los aspectos técnicos, pues igual a esa mujer, por ejemplo, que me atendió una vez, me atendió estupendamente, me dijo lo que yo quería, solo que ella no conocía totalmente el trámite electrónico. Aún así, se sabía la teoría, digamos, que a fin de cuentas me estaba ayudando. ¿De acuerdo? Y se lo agradezco un montón. Yo he tenido, en los últimos años, el poco trato que he tenido personal con funcionarios ha sido muy positivo. ¿Vale? En un momento que estaba yo en paro, hubo un funcionario que me dijo, ¿sabes qué? Puedes presentar la paternidad interrumpiendo el paro, vas a cobrar durante, no me acuerdo cuántos días fueron, 13 días, no sé si eran, vas a cobrar durante 13 días el 100% y luego tienes que reactivarlo, así que hoy mismo coge cita. Y dije, ¿y esto quién me lo cuenta a mí? Esto, si no me lo llega a decir este hombre, que yo no le he preguntado, si no me lo llega a decir, pues eso, de la figura del humano, del funcionario humano, no de la sede electrónica, es terriblemente importante porque a veces la información tú no la vas a buscar porque tampoco te la ponen por delante o es una información muy críptica. Yo he tenido por ahí conversaciones con gente que entiende, ¿vale? Que entiende y que no eran capaces de discernir qué ponía en un simple pliego de condiciones, de requisitos, de un trámite, si es que no entiendo lo que pone y no soy tonto, pero es que no lo entiendo, es que es un lenguaje muy técnico y se supone que es para el ciudadano y no lo entiendo y tengo conocimiento y tal, pero es que no puedo entenderlo, no sé lo que tengo que hacer, estoy mirando y me siento inútil. Claro, ahí lo que veo es, y enlazando un poquito con el tema del diseño que comentabas antes también de la capacidad de determinados navegadores de usar o permitirte hacer esos trámites, es que igual a lo mejor la tramitación electrónica se sigue haciendo en función del procedimiento que ya existía previamente, y a lo mejor lo que hay que hacer es readaptar los procedimientos a las circunstancias nuevas, ¿no? Es decir, crear, digamos, unos procedimientos nuevos o rediseñarlos para lo electrónico y para hacerlo más accesible. No accesible, bueno, a los discapacitados, sino accesible a la comunidad del ciudadano, para que digamos que esas explicaciones que tú hay veces que dices necesitar de un funcionario, igual la idea debería ser que el ciudadano no necesitara esas explicaciones. Si eso es posible, me gustaría verlo, porque incluso con esa transformación estética que ha habido y funcional de la administración central, si te metes a ver los requisitos, los veo un poco más claros, pero igualmente pienso en personas que a lo mejor lo van a leer por encima o que no están familiarizadas con trámites y tal, y no veo tan claro que esa información llegue. Y a veces hay condiciones, letra pequeña y tal, que igual merece la pena que te pongan por delante casi de manera tan invasiva como la publicidad. Creo que ahí sí que haría falta que te salieran con un banner o algo diciendo, ojo, ojo, recuerda esto, ojo, mira tal cosa, o hazte con tal documento, o recuerda que tienes que aportar este dato, o, no sé, algo así, ¿no? A veces es como que se da por sabido que tú tienes que saber hacerlo y punto. Y de verdad que yo llego, mira que me meto en sedes electrónicas, mira que intento probar, porque el día que me haga falta, yo siempre pongo el mismo ejemplo. A veces pongo el navegador del teléfono en una ruta que ya conozco y veo cómo se comporta. Bueno, y se equivoca. De unos años para acá, tanto Google Maps como Apple Maps hacen una cosa súper rara, pero súper rara, y en caminos que ya conozco. Y digo, cuando lo cojan un camino que no conozco, quiero saber interpretarlo. Bueno, pues el día que me llega una notificación, tengo que hacer un trámite que a lo mejor no conozco, sé dónde me tengo que mover. Y aún así, aunque haya entrado mil veces, siempre veo algo que digo, un momento, ¿cómo era esto? Porque no lo veo claro, tengo que habérmelo pensado mucho y haber aprendido para poder hacer algunos trámites. Uh-huh. Y a día de hoy casi que me tendría que escribir una guía de algunos de ellos solo para saber hacerlo de nuevo. Ya. No pienso que esté tan claro, a día de hoy no sé cómo lo haría, tendría prácticamente que traducirlo al pueblo llano. Claro. Y si tú tienes que traducir cómo se instala el DNI electrónico al pueblo llano... Claro. Déjame que te diga que antes se cambia el sistema, de hecho se está haciendo. O sea, el DNI electrónico ha sido un fracaso. Mucha gente sabe que se puede utilizar, pero no saben hacerlo. Y lo primero que hacen es perder la clave, sí, que es muy fácil recuperarla, es sumamente fácil. Pero ya tienes que ir a una comisaría, pasar el dedo por la máquina, tal, vale. Luego configurarlo está fuera del alcance de quien no está acostumbrado. Ya. Y después de eso hay dos sistemas más. El último espero que sea el que llegue a todo el mundo. Es como el tercer intento, el sistema clave. Sistema clave, sabes que va por una pareja de usuario y contraseña y un código que te mandan al móvil y tal. Bueno, sí, pues esperamos que eso sea el futuro. Sí. Que la gente pueda, desde cualquier móvil, desde cualquier sitio, no te hace falta un certificado, no te hace falta solo con darte de alta y poco más. Ya puedes entrar en todos lados sin tener que andar con un DNI, sin tener que andar con nada. Y hombre, eso sí que sería lo suyo, pero... Para mí que tiene menos seguridad. Bueno, claro, es lo que han decidido. De todas formas, también tengo la impresión de que este tema se complicó mucho más también por la adaptación que creo que, bueno, de toda la vida tendría que haber tenido ya, aunque las leyes, pues hay ciertas leyes que se van creando con el tiempo, y es también lo de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Quiero decir que es que digamos, sí, que todo nos ha venido muy de golpe. De hecho, yo muchas veces en mi propio trabajo, de verdad, José María, yo estoy angustiado porque tengo la sensación de no poder dejar ni siquiera un formulario de una solicitud de alta que viene alguien a hacerse socio a la biblioteca, y tengo miedo de dejarlo encima de del mostrador en un momento que puedo estar haciendo otra cosa, porque... Creo que si lo dejo allí encima y hay otra persona que lo puede ver, estaría vulnerando la Ley de Protección de Datos. Te quiero decir. Sí, sí, correcto. Que lo hemos complicado todo. Claro, sí. Tú todavía más metiendo todo ese tubo gordo de datos que está entrando continuamente a la administración a través de la tramitación electrónica, porque eso tiene que ser lo que dices tú, algo mastodóntico. No, mira, hoy en día creo que si vas con un certificado electrónico, el que sea, y te metes en la página, el punto de acceso general, el punto de acceso general es una página, es una idea fantástica, de hecho es lógica, ¿vale? Que tuvieron en la administración, que es un solo lugar en el que si te metes y te identificas, puedes acceder a todo. ¿De acuerdo? Con más o menos pasos, pero puedes acceder a todo. No tienes que ir saltando de organismo en organismo, sino que desde ahí, primero que ya tiene una serie de trámites asignados, que ya directamente vas desde ahí, pero aparte están todas las demás sedes electrónicas, si tienes o no, y de un vistazo además lo ves, si tienes algún expediente abierto en algún organismo, y no tienes mucho problema con que haya protección de datos o no. Quiero decir, no te encuentras, yo al menos que llevo visitándola desde antes que entrara en vigor esa ley y después, y no he visto cambios. Es decir, como tú te tienes que identificar voluntariamente con tu certificado o lo que sea, no he visto cambios. Es decir, yo entro y visito lo mismo que antes, no tengo ningún letrero ni un paso previo más que antes. ¿De acuerdo? Ahí no hay. Ahora, a nivel de papeleo ya, en tu caso, por ejemplo, pues me imagino que sí, que hay mogollón de papeleo y mogollón de cosas que creo que sufrís más las personas que trabajáis detrás que el propio ciudadano que intenta acceder a lo suyo. Fíjate, Fidel, mira, mi casa está orientada al sur, ¿vale? Si miras al frente ahora, ves los olivos, pero si miras a la derecha, ves el sol poniéndose por el horizonte. No hay, todavía, y por suerte, no hay ni un edificio. Y se ve ponerse casi, casi, tenemos 180 grados de cielo. El sol andaluz, la verdad es que siempre me ha... Debe ser la sangre que también me tira, porque a pesar de mi acento, la gente... Bueno, mucha gente va sabiendo ya que también soy 50% andaluz, pero por el acento se hace difícil de creer. Pero no, sí, pues en julio quédate en Galicia, ¿vale? Sí. Pues fíjate que debe ser cuestión masoca, que me gusta pasar a lo mejor 15 o 20 días de julio, de agosto, siempre que puedo. O sea que... Está, no sé, debe ser que la cabra tira al monte en ese aspecto y oye, pues se ve que algo en el cuerpo tengo que me hace disfrutar de ese calor, aunque sea agobiante. De todas maneras, y ya me voy a tener que ir porque tú fíjate qué hora es y bueno, me queda todavía un paseo largo hasta casa. Pero tú, ¿quién crees que debería liderar el empujón definitivo que debería existir para que la tramitación, para que la administración electrónica se acabara de implantar? Supongo sería un poquito repartido por todos, pero digamos que si tuviéramos que personalizar en alguien, ¿en qué personalizamos? ¿Personalizamos en los propios ciudadanos, que son los que tienen que demandarlo con más ímpetu, en los funcionarios, que serían los que tendrían que tramitar, los que tienen que estar ahí gestionando, o que yo creo que para mí tienen un peso fundamental la parte política, es decir, los políticos son los que tendrían ya que decir, venga, esto vamos a darle porque si no, no acabamos nunca. Qué complejo lo que has propuesto y en qué país más complejo lo has propuesto. Sí, porque mira, está claro que el ciudadano tiene que intentar empujar, pero dale motivo real para que empuje, porque todavía hay muchísima gente que, si bien sabe que hay maneras de hacerlo a través del ordenador, no sabe hacerlo y depende de otra persona, o que venga su hijo, su nieto, su sobrino, lo que sea, a hacerle cosas que se deberían ser personales. ¿De acuerdo? Es decir, no hay una facilidad para que le llegue al ciudadano, el ciudadano debería quejarse y, sin embargo, ¿qué hace al final? Se va a pie, o se coge un transporte y se va a la oficina. Por otro lado, tienes el funcionario. El funcionario probablemente escala las quejas, las sugerencias, también su propio afán de mejora. Entiendo que en la medida de lo posible y teniendo en cuenta la gran mafia, la gran mafia que todavía se sostiene ahí dentro, creo que será bastante difícil, pero bueno, todo es cuestión de que apretemos un poco. Y luego la parte política, pues, hablando de mafia, si te das cuenta, hay 17 autonomías en España y cada una tira de una manera de su administración electrónica. Sería muy bueno, sería casi ideal que se pusieran de acuerdo. No digo ya que fuera exactamente igual la plataforma, pero que por lo menos fuera coherente, ¿vale? El uso de los medios o similar, no sé, que tuvieras que hacer lo mismo, que fueran diferentes estéticamente y tal. Que hubiera un sistema por debajo que funcionara de la misma manera. Que por lo que sea no lo es. Pero claro, tengo yo mucha esperanza cuando resulta que ni siquiera la tarjeta de la Seguridad Social te permite que te atiendan igual. No sé si tú alguna vez te han atendido fuera de tu comunidad con la tarjeta o si finalmente te sacaste la europea, no lo sé. cuando salí fuera de España sí que me saqué la europea por si acaso, pero sí que es verdad que sé que he ido con la tarjeta sanitaria de mi comunidad autónoma y me han puesto problemas. Me han atendido, pero me han puesto problemas. Si tienes que esperar a que te atiendan correctamente, y da mucha vergüenza, ¿eh? Vas con tu tarjeta y da mucha vergüenza que no te quieran atender, que no te quieren atender. Sí, y son historias políticas, ni siquiera tienen que ver allí los funcionarios. Lógicamente. Aunque son ellos finalmente quienes dan la cara, ¿no? Son quienes dan la cara. Pero al final, ¿qué hice? Pues hay un trámite muy sencillito en una sede electrónica que funciona muy bien, que se llama Tu Seguridad Social. Y hay un trámite muy pequeñito que dice obtener la tarjeta sanitaria europea. Y dije, con esto me olvido. O sea, es decir, una que vale para toda Europa. Y es la única que en España, como somos de esta manera, que no nos llevamos bien, la única manera de que me atiendan bien es que no parezca de España, ¿vale? Es que parezca un ciudadano europeo y ahí sí que nadie me puede discutir. Claro, pero es... Pero de hecho, sí, te digo una cosa, la siguiente vez que esté fuera de mi comunidad y necesite que me atiendan, voy a sacar la andaluza. Esto ya es inquina, ¿vale? Voy a sacar la andaluza. Y cuando me digan que no, voy a sacar la otra. Y voy a decir, pues va a ser que sí. Claro. No, porque es lamentable. Sí, es que me acuerdo muy bien lo mal que lo pasé. Sí, lógicamente. Es que no tiene sentido que tú dentro de tu propio territorio no puedas utilizar la misma tarjeta sanitaria y sobre todo que no tengamos noticias tampoco de que eso se quiera normalizar. Porque yo creo que es una queja, ese sí que podría ser una queja bastante generalizada. Sí, noticias sí tiene. Yo creo que los últimos gobiernos creo que era una de sus promesas. Sí, pero si me tengo que fiar de las promesas de un partido político en España, pues... Claro, pero tú al final, que te lo prometa el gobierno de la nación, no te garantiza que tu gobierno autonómico lo vaya a aplicar. Salvo que lo impongan, que no sé si lo impondrán, pero no tiene sentido. La verdad es que no tiene ni puñetero sentido las cosas como son. No lo tiene y esa parte funciona fatal de cara al ciudadano. Ahí hemos perdido. Ahí perdemos todos, de hecho. No sé si se me olvida algo con respecto a la tramitación electrónica. Antes de despedirme sí que querría hablar de tu faceta podcaster wow. y a la monetización a tu manera que has hecho. Bueno, tú sabes que yo le he dicho muchas veces, lo he dicho en el grupo que tenemos con Miguel y con el resto de compañeros del magazine, que no me considero podcaster hasta que no haga un feed yo mismo, hasta que no haga yo el proceso completo, puedo ser colaborador. Podcaster, bueno... Muchas veces alguien me ha dicho, no, sí, sí, es que hace época es podcaster, no sé qué. Digo, no me gusta considerarme así, digo, cada vez lo escucho más normal, pero aunque me acostumbre, no me parece que sea lícito que alguien que no hace el proceso completo, llámame raro, alguien que no hace el proceso completo igual no merece que le digan podcaster, o yo tengo muy endiosado a los podcasters, no lo sé. Más bien, yo no he hecho un feed en mi vida, yo me he ido a los servicios que hay de feeds y le he puesto los datos, los enlaces que hacía falta, pero eso de tejer como... A mí hay a veces cuando todo el mundo me decía, no, es que yo hago mi feed a mano. Y yo me los imagino como el que coge dos agujas de coser y está ahí enlazando una cosa con la otra, porque bueno, no te digo una cosa, tuve unos días en verano y dije, mira, voy a intentar, me levanto temprano, digo, me cojo aquí un manual, tal, me cogí un manual que tenía por ahí Materrón, me cogí un manual que tenía por ahí no sé quién, debe ser algo que no, a mí no me entra, no lo entendía, entonces dije, bueno, pues antes de simplemente instalar un programa que me lo haga, voy a intentar crear una especie de supuesto podcast, ¿no? Eran unas pistas musicales, lo puse en una ubicación, tal, y digo, y ahora voy a crear un ficherito, y bueno, pues mira, manualmente, pero lo conseguí. No funcionó del todo bien, pero dije, vale, lo he hecho, funciona, pero esto es, entre comillas, ¿vale? Picar piedra, digo, si hay que escribir no sé cuántas líneas para un simple archivo de audio y poco más, para un podcast con todos sus metadatos, con todas las tags de iTunes, con todo lo que te piden y tal, pues tiene que ser un trabajito curioso. Que no digo que esté mal, que incluso será satisfactorio, ¿vale? Sí, pero que de momento es como llamar locutor a un colaborador de Carlos Alsina. ¿Vale? Entonces, bueno, entonces... Pues lo siento, pero no, soy un colaborador y a mucha honra. Me lo paso muy bien guionizando, que siempre lo hago en poco tiempo, pero aún así me gusta mucho. Y luego grabando, bueno, tengo mis faltas y espero poquito a poco irla arreglando. No, hombre, pero bueno, no. Sí, pero me gusta. Lo haces bastante bien. ¿Y cómo monetizaste tú tu podcast? No tu podcast, wow. Tu podcasting, digamos. Tu manera de ver el podcasting. Podcasting lo hacen los podcasters, Fidel. Vale. Eso de los oyentes, que todavía sí, dicen a, que... Había mucha gente. Sí, no. Había mucha gente. Mira, había un grupo que tenía... Habría y hay. Un grupo en el que tuvo a bien incluirme Madrillano, que es el de oyentes de podcast. Me lo he pasado muy bien en ese grupo. He conocido mucha gente en ese grupo. Y se empezaba a hablar de monetizar y había grandes discusiones. Bueno, incluso había una especie de grupo paralelo charlando de podcast o algo así. No me acuerdo cómo era. Que era todo audio, ¿vale? Y había, bueno, grandes disertaciones ahí sobre si estaba bien visto, no estaba bien visto, cada uno puede hacer lo que quiera, pero no sé qué. Y el típico GIF este de monetizar, el tío que se levanta del sillón así con las manos, ¿no? Monetización. Y me hacía gracia. Pero ya empezó a ponerse la cosa seria. Y un día dije, pues, ¿sabéis que yo he monetizado el podcast, ¿no? ¿Cómo? Sí, yo he monetizado el podcast. Digo, pero sí, sin despeinarme. Pero ¿qué podcast? Digo, no, es que pues a raíz de las Podnight de aquí de Sevilla, bueno, las Podnight originales, a raíz de conocer a Miguel Ángel Terrón, a Fran Blanco y esta gente, pues también conocí a un podcaster, el cual pues, ah, mira, mi podcast se llama tal, no lo voy a decir para que no suene mucho, pero es un podcast que ya no graba, ¿vale? Y bueno, pues me puse a escucharlo. Y tenía un episodio en el cual describía cómo era la máquina Enigma y había un pequeño reto que era, si consigues hacer esto, te regalo una camiseta, me dijo en una de las reuniones. Digo, bueno, venga, a ver. Se trataba de descifrar una clave y esa clave pues estaba codificada con la máquina Enigma y había una página web a la que él remitía que estaba hecha en... Lo tengo que decir, Fidel, estaba hecha en Flash. Y estaba hecha en Flash y tenía que descifrarlo moviendo una serie de palancas, poniendo una serie de selectores y demás, que te podías equivocar. Bueno, me salió bien y después de dos o tres reuniones me trajo la camiseta, o le costó trabajo reunirse con nosotros y tal, y me trajo la camiseta. Entonces, pues, entablando así relación con este señor, empezamos a hablar, no sé qué, varios temas en común, y se da la circunstancia de que vamos a JPod 16 en Málaga. Y vamos juntos para allá y también a la vuelta. Entonces, pues, estuve hablando con él bastante, ¿no? De cine, de no sé qué, no sé cuánto. Y, bueno, pues, me presentó a mucha gente, ¿no? Allí me presentó a Tamara León, a Carmenia Moreno, a mucha gente que pasaba por allí que él ya conocía. Y me encantó, por cierto, conocerlos a todos, ¿no? Y, bueno, pues, me dijo, oye, pues, ¿no te importaría grabar un episodio conmigo tal? Le dije que sí. Eso sería diciembre de 2016, sería... Y al enero, por ahí, estaba trabajando con él. No tuvo él que ver directamente, pero sí es verdad que, oye, tú acércate allí y tal. Y bueno, pues si te cogen, te cogen. Y efectivamente, al final resulta que gracias al podcasting estoy trabajando. Por lo menos entré allí. Después ya me imagino que no solo por eso, ¿no? Quiero pensar que es porque hago algo en condiciones. Pero bueno, al final había mucha gente preguntándose, ¿cómo monetizar el podcasting? Y yo pensando, el podcasting es un método de, es un medio de visualización, ¿no? De visibilidad. Yeah. Que en un momento dado, y de hecho a día de hoy hay gente que lo hace muy bien, así, hay varios podcasters a los cuales envidio la manera que tienen de utilizarlo como instrumento, que me parece que es lo mejor que tiene el podcasting. Puedes dar algo gratis en tu podcast, dar tu marca personal y tal, y luego atraerlos, bueno, y que quieran ir. No es atraerlos en plan anillo de Sauron, sino atraerlos porque quieren ir, porque les interesa el contenido o en este caso el la forma, ¿no? Y que quieran ir a eso que tú ofreces, ¿no? Pero sin mentiras. Es decir, pues yo hago esto, yo, por ejemplo, pues escribí dos libros, ¿vale? Y pues quiero venderlo en la medida de lo posible. Pero oye, que si no los vendo, también me lo paso muy bien, y sobre todo porque... Sí quiero que la gente se queje y la cosa de la administración electrónica mejore para todo el mundo. Claro. De hecho, yo me gustaría que mis hijos al menos pudieran utilizarla en el futuro sin tanto problema. Tú tienes dos libros sobre este tema y eso, bueno, la gente lo podrá escuchar en tu podcast, que la verdad es que, bueno, es la parte práctica, la parte divulgativa que tienes es cojonuda, con perdón de la palabra, pero es así. Además, lo hace súper entretenido y sobre todo muy dinámico, porque la verdad es que la forma de editar que tienes y todas estas cosas hace que vaya como muy, muy rápido, porque a priori podría ser un tema denso, ¿por qué no? Pero bueno, que la verdad es que es muy, muy, muy práctico y sobre todo se aprende mucho. Pero soy consciente de que la temática es muy de nicho, al mismo tiempo es muy necesaria, pero también muy densa y puede ser muy pesada. La mejor manera de darte cuenta de eso es que tu mujer te dice, yo que voy a escuchar tu podcast, eso es más aburrido. Y además, como ella lo tiene fácil, porque yo le preparo el certificado electrónico, lo lleva en el móvil, mira cualquier cosa, en fin, que ella no tiene ningún problema. Y al mismo tiempo no escucha el podcast porque dice, hombre, eso no hay que lo aguante. Digo, vale. Si ya me lo hacen, ¿para qué me voy a esforzar? Ni siquiera para escuchar a mi marido. Pero bueno, eso lo hemos vivido todos en mayor o menor medida. De todas maneras, es verdad que una de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención y que no, ya no pasa solo contigo. He visto que lo que pasa con más gente de la que tengo referencia, que publica también libros, que os limitáis mucho, os circunscribís mucho al entorno Apple. Y no sacáis esas publicaciones fuera de ese entorno. Y visto desde fuera, pues no lo acabo de entender. O incluso si me apuras hasta para poder visualizar en un PC. Pues sí. Te voy a explicar mis razones. No, no son razones definitivas, ¿vale? Pero sí tengo razones, ¿vale? Mira, en 2000, ¿cuándo fue? ¿2015 o 2016? Creo que fue cuando empecé con el primero. Todo fue porque hay una podcaster, en concreto una podcaster con un podcast de fotografía, que puso un comentario en Twitter sobre un amigo suyo que no conseguía un trámite en el Ayuntamiento de Sevilla, y yo dije, coño, me voy a meter. me metí en la conversación y luego me metí y digo, ¿sabes qué? Que no funciona, digo, pero voy a intentarlo. Y era muy fácil, querían recurrir una multa. Y me metí y no lo conseguía, lo intenté de muchas maneras, y llegó un momento en que contacté con el soporte técnico. El soporte técnico me atendió estupendamente. Hizo todo lo posible porque yo pudiera hacerlo. De hecho, cambiaron cosas en el sistema, en la sede electrónica, para que yo pudiera operar. Cosa que en sí no debía estar bien. Pero el caso es que lo hicieron. Lo pude hacer, pero cuando me hizo falta a mí de verdad para recurrir una multa, ya nunca más funcionó. Entonces me propuse aprender y bueno, pues de ahí surgió la idea de hacer algo con esto. Un día, pues lo comenté en una podnight también, y me comentó, este fue Matarrón, que tiene muchas veces tiene ideas geniales. Me dice, ¿por qué no haces un curso en Udemy o en uno de estos? Digo, mira, es que el vídeo, tío, me resulta que voy a tener que hacer mucho trabajo con el vídeo. De hecho, no lo he hecho nunca. Digo, me atrevo a aprender una edición básica de vídeo, no tengo miedo a eso. Pero sí es verdad que no domino yo ese tema. Digo, no doy bien en pantalla. Digo, vale. Pero entonces se me ocurrió, digo, en Mac hay una herramienta, no me cansaré de decirlo, fantástica, que es iBook Author, ¿vale? Es una herramienta para crear libros. Y puedes hacer libros de muchos tipos, de educativos o simplemente texto o con imágenes, con vídeos interactivos de cualquier tipo, con imágenes en 3D. Una variedad enorme. Y encima gusta usarla. El otro día escuché a... Me gusta mucho hablar de lo que escucho en los podcasts porque para mí es algo cotidiano, ¿vale? Que no te extrañe que yo te diga, mira, esto lo escuché el otro día en el podcast de no sé quién. Uh-huh. Estaba escuchando muy, muy afortunadamente un episodio, creo que es el episodio para 2019 y 20, porque ahora es bienal, según me he enterado, de charlas, ¿vale? Y donde Manolo y Filip estaban comentando a qué te lleva el usar o el haberle echado horas a una herramienta que te llamó la atención y que con el tiempo, de alguna manera, si tienes algún tipo de inquietud, eso te lleva a querer utilizar lo que ya conoces. Y como le echaste horas, pues a lo mejor terminas utilizando esa edición de vídeo básica porque aprendiste a tocar iMovie o porque aprendiste a tocar tal cosa. Ahora te surge la ocasión y te tiras por ahí. Incluso quién sabe si puedes descubrir una vocación o a lo mejor incluso una tarea, un trabajo, ¿no? Y me dio por explorar esa aplicación. No profundamente. Solamente que con cuatro toques ya podía crear una cosa medio, medio presentable. Y decía, pero esto es fantástico. Esto es fantástico. Incluso había libros de educación ya, libros de texto. No sé si en español estaban, pero no, vamos, desconozco si eso ha llegado a algún colegio, ¿vale? Con su ejercicio y demás. Bueno, es una cosa que Apple decía que iba a ser el futuro. No sé. A día de hoy lo siguen pensando. Y sacan manuales y tal. Pero el caso es que tú te puedes crear tu mapa mental o tu documento de texto y luego exportarlo ahí, empezar a meter imágenes, vídeos, maquetar como te dé la gana, personalizar los estilos, tal. Llega un momento en que te gusta tanto la aplicación que decides que si tuvieras algún tema que desarrollar, probablemente lo harías ahí. Y surgió, se juntaron las dos cosas, ¿no? Digo, ¿y si hago un libro? Te juro que lo hice con todo el cuidado del mundo, pero picando piedra, ¿vale? Esto te lo podría decir un tal Carlos Burges. Yo le pregunté muchas cosas. No automaticé las tareas, no hice muchas de las posibilidades que tiene el programa para quitarte trabajo. No las conocía y además lo hice, vamos a decir que con prisa cada vez que cogía el ordenador, pero por otro lado con mucho detenimiento en ciertos detalles. Luego es verdad que tenía mucho texto, algunas imágenes y tal, vídeo. Me costó mucho, no tenía las herramientas que tengo hoy en día, me fui comprando poco a poco, pero lo hice con total y absoluta vocación de ayudar, eso sí, cobrando. Por supuesto, porque le eché muchas madrugadas, mucho para poder grabar, porque no tenía micrófono todavía. Lo hice con el micrófono del portátil, sin que hubiera ni un solo ruido, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Y la verdad es que salió un libro que me costó muchísimo sacar, que está hecho de manera muy absolutamente artesanal, que a día de hoy lo he actualizado una o dos veces. Y digo, le debería hacer una revisión de estilo, pero no se la voy a hacer porque hay que crecer sobre lo que uno ya ha hecho. Y bueno, es lo que es, ¿no? La forma es la que es, pero el contenido, te aseguro que lo que está funcionaba y funciona a día de hoy, ¿vale? El de certificado electrónico es, vamos, de las cosas que, no te digo que estés súper orgulloso de haberlo hecho, pero sí es verdad que digo, es que lo pruebo cada vez que sale un sistema operativo nuevo. Dicho esto, ¿por qué en Apple? Primero, por el gusto que le cogí a esa herramienta, por lo poco que me tengo que preocupar una vez que lo pongo ahí y que además hay que sufrir un paso equiparable al de la tramitación electrónica en España, que es el tema de registrarte en la Hacienda americana. Aún así, lo conseguí y bueno, le cogí el gustillo y dije, pues, no sé, me gustaría hacer otro tal. Y entonces alguien me pidió que si lo podía hacer del DNI. Dije, bueno, DNI, digo, ¿por quién quiere DNI habiendo certificado? Total, me insistieron, digo, vaya, lo voy a hacer. Y lo puse también. Y a día de hoy todavía tengo agradecimientos por esos libros, ya, que me parece mentira. A mí me parece mentira si no fuera porque lo tengo grabado en audio. ¿Vale? No, pero... ¿Por qué no están en Amazon? Pues primero porque no quería tener que aprender otro sistema. Le eché muchas horas para enterarme cómo publicar. Y tener que aprender ahora otra herramienta que además es una herramienta que no va a ser tan completa, por mucho que me digan, y no la he visto. No quiero hablar de algo que no he visto, pero una herramienta que no te permite, porque los lectores después tienes la limitación. Yo hago esto en esta aplicación y sé que en el iPad, en el Mac, en el iPhone se va a ver exactamente así. Y además que soportan todos esos tipos de material que yo le voy a poner, de vídeo, de audio, interactivo, 3D, lo que sea. Pero después, ¿puedes hacer EPUB? Sí, lo puedes hacer. Pero ya te tienes que limitar al tipo de lectores que quieres que la gente te pueda leer el libro. Uh-huh. Si quieres que esos libros, más que leerlos, se consumen. Si quieres que ese libro lo consuma la mayor parte de la gente, tienes que tener en cuenta que la mayor parte de la gente no va a tener el último lector de EPUB versión 3, sino que va a tener la versión 1 o 2 y que no admite vídeo, o que no admite esto, o que no admite lo otro. ¿De acuerdo? Entonces tienes que jugar un poco con eso. Ya era meterse un poco en, aquí hay una fragmentación enorme, necesitaría, aparte de una piratería enorme también, tendría que bajarle muchísimo el precio, y tendría que aprender de nuevo y además o hacer varias versiones o limitar mucho el libro y dejarlo... Claro, ¿cómo enseñas a hacer una cosa que necesitas ver en vídeo si la mayor parte de la gente no lo va a poder ver en vídeo? Tendría que tener todo el mundo un Kindle Oasis o no sé, o uno de los últimos modelos, sí, no sí. Lo sé, para ver el vídeo en condiciones, ¿vale? Era demasiado para hacerlo en el tiempo que yo tenía, que era limitado. No, si a mí me da rabia porque sé o entiendo que los libros como herramienta, como dices tú, para libros para ser usados, no para leer, consumir y ya, sino para recurrir a él cuando te haga falta, da un poquito de rabia saber que igual pues por esa limitación de plataforma pues que no podamos disponer más gente de él y de paso pues tú ganar tu dinerillo. Pero bueno, el que tenga Apple y lo que sea, pues que sepa que tiene esas herramientas ahí suministradas, sí, que... Y qué más me gustaría a mí que no tenerlo en todas las plataformas, pero verdaderamente me hace falta mucho tiempo para eso. me pareció ver en la entrada de la calle en la que está tu casa un cartel grande diciendo que la comunidad en la que estabas era el Magazín por Momentos. Puede ser, porque curiosamente también es la mía. Curiosamente y bien contento. Bien contento que estoy de estar en una comunidad, en cierto modo, única. Efectivamente. Me gusta mucho y me conviene. Me gusta mucho y me conviene poder publicar al menos una vez al mes. Podría hacerlo más, lo sé, que sabe que si se lo pides a Miguel te va a dejar y te va a publicar todo lo que le pidas. Pero me gusta la idea de Magazine, me parece original. Me gusta recibir el día uno un mogollón de cosas como colores de una paleta o como secciones de una revista variada. Y debo decir que, y esto te lo digo a ti solo, pero llevo varios años diciendo que no pagaría jamás por un podcast. Y esto que no lo escuche mucha gente. Pero lo he dicho varias veces, lo he dicho a gente allegada, a gente menos allegada, incluso a podcasters que pretendían también que monetizar el podcast. Y lo he dicho muchas veces, no pagaré por un podcast porque me gustan muchos podcasts. Hay algunos que le tengo especial cariño y tendría que pagarles a todos. No es porque no quiera, es porque no tendría bastante. Pues puedo llevar perfectamente 2-3 años diciéndolo. Pues ya ha caído, Fidel. Ya ha caído, lo siento mucho. Bueno. Ya ha tenido que haber uno y, en fin, los hay ahí que estoy pendiente de decidirme sí o no y me va a costar el matrimonio. Pero es normal, al final está claro que cuando algo te apasiona, pues le echas lo mismo que le echas tiempo y recursos a grabar podcast y a hacer otras cosas, pues al final si hay algún contenido, pues lo mismo que pagas una entrada por ir al cine, pues oye, el que tiene tanta pasión por un podcast como para tener que pagar por él, pues efectivamente. Lo que pasa es que normalmente los consumidores de podcast somos hardcore y si todos los podcasts se cobraran, mal andaríamos. Madre mía. Lo llevaríamos bastante mal. Haría mi propia versión gratuita de ese podcast. Claro, pues posiblemente. Bueno, la próxima vez hacemos un limiar en mi casa o al menos cerca de ella. Y se me ocurre un limiar en un sitio en el que seguro coincidiremos tú y yo dentro de poco. Chulo no, chulísimo. Por lo menos cargado de siglos de historia. Ahí, aunque sea para hablar del tiempo y el atardecer gallego, lo haremos. Pues sabes que no he ido a Galicia, ¿no? Es una de esas zonas de España que todavía no he visitado. Es que estamos muy arrinconados. Sí, bueno, pues te imaginas dónde estoy yo, ¿no? Sí, vale, pero bueno, no sé, es como que Andalucía a veces se toma como España. No sé, está muy asociada a la idea de España, Andalucía y Galicia. Estamos aquí en una esquinita a veces que parece que las comunicaciones todavía son del año de bueno, pues no sé, pues de hace 30, 40, 50 años y nos cuesta cogerle el ritmo al resto de España. Pero bueno, es curioso que digas, me gusta esa impresión de que pienses que Andalucía es España. Porque no, sí. hay muchas barreras, sí. Pero bueno. Bueno, hay... pero la cultura es como está. Generalmente es como que se asocia mucho la cultura española a cosas muy específicamente andaluzas. No sé, es la impresión que tengo desde aquí arriba. Sí, que a lo mejor hemos heredado a lo mejor ciertas cosas que se suponían que eran nacionales, ¿no? O que eran más generales. Y aquí se siguen dando. Aquí hay mucho rancio, ¿eh? No te quiero tampoco decir, como en todos lados. Eso es. Como en todos lados, pero que hay... No me gusta poner etiqueta, quien me conoce lo sabe, ¿no? No me gusta y no puedo generalizar, ¿vale? Pero vivo desde adolescente huyendo de ese tipo de gente, ¿no? De ese tipo de gente tan costumbrista, ¿no? Y tan tradicional y tan de esto, porque al final, durante un tiempo, yo pienso que la costumbre es lo que ha hecho a las comunidades, a los pueblos y tal, pero que ha llegado un momento en que esas tradiciones, esas costumbres, a lo mejor hay que empezar a, no digo a globalizar, pero sí un poco a matizarlas, ¿no? A suavizar un poco y a no estar tan metido, porque muchas veces se discrimina a quien opina diferente por el simple hecho de vivir más tranquilo o no tan metido en ciertas historias. Sí, no, es que las tradiciones están y las costumbres están para lo que están. Ahora, tampoco podemos dejarnos llevar por esas tradiciones y costumbres porque es como si tuviéramos el freno de mano echado y eso tampoco es así. Hay que evolucionar, claro que sí. Hay que evolucionar. Gracias por el café, la charla y, oye, que me habéis hecho sentir fantástico en tu casa y también ya en la puerta de tu casa, que hoy ha sido larguita la charla, ¿eh? Bueno, y escúchame, y abrígate que refresca, que esta calle todo lo que sopla es viento, ¿eh? Pero si en Andalucía hace calor todo el año. Bueno, yo te diría que hay gente que no aguanta nuestro frío, viniendo de sitios más fríos, ¿eh? Bueno, tío, un placer. Igualmente, Fidel, nos vemos, espero que en tu limión algún día. De amor.